En un elogio a la tozudez, el canal Naturaleza Viva, un canal de televisión comunitario, cumplió este domingo 5 años y lo festejó en el barrio y en el Club Corazones del Retiro, que es a donde se encuentra organizado y de la organización de la que forma parte. Recordamos que el canal primero fue rechazado su pliego de licitación para poder emitir por la anterior gestión, cuando era el AFCA. Más tarde, ENACOM lo convoca a que deje de emitir su señal. Finalmente, y en el marco de este elogio a la tozudez que destacamos, ahora transmite por internet y desde allí sigue trabajando una propuesta cultural, deportiva y social, sobre todo para la comunidad en la que se encuentra inmerso y alrededor del trabajo social y participativo que realizan. Escuchamos algunos testimonios de lo que fue la fiesta en la previa de otra fiesta que están preparando también para el Día del Niño y de la Niña. Miguel Tozonotti, 5 años de Naturaleza Viva. Bueno, ¿cómo están festejando este cumpleaños en este contexto de crisis? El día de hoy fue para nosotros un día muy emotivo, muy importante, porque ya vivimos 5 años con el canal. Para llegar a este objetivo pasamos muchas cuestiones, digamos, bastante problemáticas, pero bueno, acá estamos parados todavía. Un canal es una rueda muy importante que sabemos que todo el día tiene que girar y en momento de crisis obviamente que no es propicio. Juanita, vos haces el programa de la tercera edad acá en Canal Naturaleza Viva. Contame un poco cómo es el proceso, cómo se sienten haciendo comunicación. Y no, para nosotros es importantísimo, como decía hoy, es un derecho de los adultos mayores tener la palabra, poder comunicar. Estamos con Pachi Ayala, uno de los conductores de Locos por el Fútbol. Nuestro trabajo es visitar los clubes, visitar las canchas de todas las ligas. Vamos a Bransen, a Jepener, a Basto, Echeverry. ¿Cuántos clubes son o cuántas localidades aproximadamente? La liga que estamos cubriendo nosotros es Aplafi y son 43 clubes. Ahora se sumó el fútbol femenino y también se sumaron otras ligas. ¿Y está afectando la crisis a los padres, a los pibes, al club? ¿Lo están viendo ustedes? Sí, sí, se ve. A veces charlamos con los padres. Es difícil, la entrada está a casi 60 pesos. A veces cuando van de visitante también pagan el micro y el gasto es muy grande, a veces es inalcanzable para algunos padres. Florencia, el programa El Periscopio. Bueno, te cuento, hace alrededor de 2 o 3 años, en el 2016, empezamos a emitir la primera temporada del Periscopio Universitario. Mostrar lo que es la Universidad Nacional de La Plata desde una mirada del barrio, es decir, empezar a mostrar cuáles son las distintas facultades. Desde La Plata, desde Radio Estación Sur y desde Farco también acompañamos los festejos en el día de ayer y fui invitado a saludar Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.